ti te adoraré, a ti te exaltaré, a ti me entrego por completo, Rey. A ti te exaltaré, a ti te adoraré, a ti me entrego por completo, Rey. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Todo lo que necesito es adorarte. Todo lo que necesito es adorarte.